Kiosco Punto Verde, almacén, verdulería y librería. Delivery al 2983-351652. Nos encontrás en Pringles 1230. Abierto hasta tarde. Kiosco Punto Verde. Kiosco Punto Verde. Kiosco Punto Verde. Son los auspiciantes de Que Sea Rock. Para dejar tu auto, moto o camioneta impecable, pasa por Lavadero Al Detalle, ubicado en Bernardo Irigoyen 745, donde podrás limpiar el interior, exterior, chasis y motor, incluido de tu vehículo, también pulido de ópticas y encerado completo, al precio más accesible en el rubro. Comunicate por WhatsApp o llamada al número 2983-459785, Lavadero Al Detalle, Bernardo de Irigoyen 745. La reina de las tortas fritas, churros, tortas fritas, sándwich, miguelitos, pepas, tortas y muchas cosas súper ricas que puedes encontrar en Caseros 164. Almacén MD, donde encontrarás todo lo que necesitas. En almacén, kiosco, productos de limpieza, juguetes y mucho más. Pásate por Salta 415 o comunícate al 2983-388667. Francesca, Crochet Shop. Prendas alternativas, mesh tops, suéteres, guantes, llaveros, gorros, mitones, carteras, marcadores para libros, prendas y accesorios a pedido. Encontranos en Instagram, @francesca.crochet o al teléfono 03548-419099. Centro de Estética y Bienestar Flor de Loto. Reflexología, Reiki Kundalini, flores de Bach, masajes y depilación descartable. Turno al 2983-351652. Todos los domingos a las 20 y los jueves a las 21, escuchá Que Sea Rock en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz. Subí el volumen y Que Sea Rock. Que Sea Rock. Que Sea Rock. Subí el volumen y Que Sea Rock. Que Sea Rock, los domingos a las 20 horas y los jueves a las 21 horas, en Indie Rock 104.7 MHz, www.fmindierock.com.ar. Estás escuchando Que Sea Rock, domingos 20 horas, jueves 21 horas, por Indie Rock 104.7 MHz, www.fmindierock.com.ar. Muy buenas noches, aquí estamos una vez más en Que Sea Rock, en la radio Indie Rock. Estamos en el 104.7 MHz de la FM y también estamos en www.fmindierock.com.ar. Así que vamos a empezar esta noche de domingo acá con unas cositas que nos mandaron los chicos de Punto Verde ahí, muy ricas. Así que vamos a empezar con argentino. Hoy vamos a empezar con argentino. Sí, argentino lo que mandaron de Punto Verde, riquísimo. Las papitas, aceitunas, palitos, cerveza. Gracias, Punto Verde. Espectacular. Gracias. Así que así, con las papitas y todo, vamos a empezar a hablar de esta bandaza B8 que todo el mundo ya conoce. Originada en 1980 por el bajista Ricardo Iorio y el guitarrista Ricardo Cofa Moreno. B8 primero ofreció una formación en trío, donde Iorio hacía las voces de vocalistas, o sea, obviamente, hasta desembocar en la más popular de todas, Alberto Samervide, Osvaldo Civil en guitarra y Gustavo Rowe en batería. Y el mencionado mentor de la agrupación que quedó con la totalidad de la banda tras la deserción de Moreno por problemas de salud. Estos desembocaron en su muerte por asma crónica, sin poder conocer el mito que su propia banda generó. El devenido cuarteto debutó discográficamente en 1983 con Luchando por el Metal, y a poco de ello participó en el Buenos Aires Rock 4 gracias a la mediación de Papo, quien aportó su participación como producto de la buena relación entre B8 y Riff, los cultores del rock duro argentino. También telonearon al grupo heavy español Barón Rojo en Obras. Con una cadencia más pesada, la banda llega a su segunda placa en el 84, Un Paso Más en la Batalla. Se grabó tras muchas horas de estudio, la mayoría de ellas desperdiciadas por los mismos músicos, quienes confesan no haber estado en estado óptimo, ¿eh? En 1985 decidieron viajar a Brasil para, aprovechando su excelente momento, intentar colocar algunas fechas. Contrariamente a lo que se esperaba, detonaron las diferencias y al país solo retornaron Iorio y Saberbide, quienes automáticamente comenzaron la búsqueda de reemplazantes. Entre idas y venidas, aceptaron dos guitarristas, Miguel Ángel Rondán y Walter Jardino. Tomaron a Guillermo Andino en batería. Jamás llegaron a un acuerdo en el corte clásico de Jardino, jamás fue aceptado por el bajista y el cantante, por lo que emprendió su partida junto al baterista. En su primer momento se insinuó la reincorporación de Rowe, que estaba trabajando junto a Civile en el proyecto Orcas, y el arribo del Tano Antonio Romano, futuro violero de Hermética, Malón y Visceral. Finalmente decidieron ratificar a Roldán como guitarrista líder y tomar al batero Adrián Sensi, de tan solo 17 años. Nuevamente, igualmente dice tan solo 17 y Iorio no tenía mucho más tampoco. Varios sellos importantes ofrecieron cifras siderales para que la formación más popular de la banda vuelva a congregarse a mediados de la década pasada. Saberbide, Civile y Rowe accedieron a la oferta y, ante la tajante negativa de Iorio, convocaron a Roldán para que oficie de circunstancial bajista. Tras lo cual grabaron Homenaje. La muerte de Osvaldo Civile echó por tierra toda posibilidad de volver a la banda original reunida. Desafortunadamente, el día martes 24 de octubre del 2023, Ricardo Iorio falleció en su domicilio, víctima de un paro cardíaco. Bueno, lo ponen en la historia de B8, pero mucho que ver no tiene, porque Iorio no quería saber nada con B8, ¿no? Así que, y ahí estamos escuchando Destruir y Matar, y vamos a ver. Para esta noche vamos a poner este temazo de B8, vamos a ponerlo entero, vamos a poner Destrucción completo, para escucharlo acá en esta noche de domingo. Destrucción. City Rock 104.7 MHz. Subí el volumen y que sea rock. Y aquí seguimos en Que Sea Rock y ahora vamos a hablar de esta banda Logos, esta banda argentina de heavy metal formada en Buenos Aires en el 90 por Alberto Samervide, Adrián Sensi y Miguel Roldán, luego de la separación de B8, como veníamos hablando anteriormente. Hacia fines de los 80, luego de la separación de B8, la banda pionera de heavy metal argentino, obviamente, como habíamos hablado, Alberto Samervide, Miguel Roldán y Adrián Sensi deciden fundar un nuevo grupo llamado Logos. Ambos coinciden en utilizar el vocablo griego Logos por encontrarlo afín al nuevo mensaje que desean transmitir, dado que este denota aquello que es inteligente e inteligible, y que traducido como palabra o verbo también es usado para expresar el mensaje proclamado en las Sagradas Escrituras en referencia a Jesucristo. Todos sabemos que Logos es una banda religiosa, digamos, ¿no? Cristiana, digamos. Acordado el concepto del nuevo proyecto, comienzan la búsqueda de los músicos que acompañarán, convocando al bajista José Amurín. Conformados de esta manera, a mediados del 91 graban un demo de 4 temas, el cual comienza a circular rápidamente por todas las FM suburbanas y del interior del país, y lo presentan oficialmente en la FM Rock and Pop, en una nota realizada en el programa Heavy Rock and Pop, conducido por Norberto Russo Berea. Logos debuta en Buenos Aires el 11 de octubre del 91 en Cemento, contando ya con el apoyo de un amplio público, y se presenta posteriormente a varias ciudades del interior del país para promocionar su nueva propuesta. La Industria del Poder y Generación Mutante, que son del 93 y del 98, son los álbumes siguientes. A comienzos del 93 ingresa a los Estudios Colombia para grabar su primera producción, La Industria del Poder, bajo la producción artística del técnico Néstor Pájaro Randazzo. El álbum gana todas las encuestas realizadas por los medios especializados, siendo seleccionado como disco del año, Alberto Samervide como mejor cantante, bueno, y el tema Como relámpago en la oscuridad como mejor canción. El 17 de septiembre de este año, Logos presenta oficialmente La Industria del Poder, abriendo el show de la banda alemana Accept en el 76. En este Buenos Aires Madison Stadium de la ciudad de Buenos Aires. En noviembre también comparte escenario con Viper, Viper, la banda brasilera que estaba conformada por André Matos, el cantante de Angra. Eso fue en Cemento. En el 94 es la única banda invitada a telonear los 3 shows realizados por Kiss en el Estadio Obras Sanitarias. A comienzos del 95 se presenta en Paraguay y el festival Mercorock realizado en Brasil. Comienza a trabajar con su producción de un nuevo material junto a Rudy Sarso, Quiet Riot y Ozzy Osbourne y Whitesnake y Dio, nada más y nada menos. Como productor artístico, en el mes de mayo el grupo ingresa a los estudios El Pie de la ciudad de Buenos Aires para comenzar la grabación de su segunda producción, Generación Mutante. A mediados de este año la banda viaja a Estados Unidos para apoyar el lanzamiento del flamante sello Sarso Music, a través del cual se edita su nuevo trabajo en aquel país. Y se presenta en el Hard Rock Café de Miami, contando con la participación de Esteban Samervide en el bajo. Y bueno, luego regresa a Argentina, participa en el Monster of Rock, en el Estadio Ferrocarril Oeste, junto a Megadeth, Alice Cooper y Ozzy Osbourne. La verdad que Logos ha tenido una trayectoria tremenda. Hacia fines de ese año incorporan a Beto Cerioti. En el 96 la banda se presenta junto a Orcas, Rata Blanca, Vibrión, en el marco del festival Metal Rock Festival 1, y comenzarían en abril en Estadio de Morón y continuaría el 13 de abril en el Estadio Obras. Bueno, mucha, mucha historia. También tocaron junto a Manowar, hicieron una grabación en homenaje a Civil y a Rowek. Con Manowar tocaron ese mismo año. En noviembre, en el 97, recorren ciudades del interior junto a Criminal de Chile y graban un demo. Bueno, una historia tremenda esta gente. Y para cortar un poquito con las palabras y seguir con la música, vamos a pasar rápidamente a nuestro tema elegido esta noche de Logos, que es La Última Batalla. Y vamos a poner primero, antes de la última batalla, vamos a poner A Través de Todos los Tiempos, me dijiste. Dale, vamos con La Última Batalla, dale, ahí está. Ese es un tema bastante larguito y tiene mucha, mucha fuerza, ¿eh? Aquí vamos entonces con Logos, La Última Batalla. We'll be right back. Así pasaba La Última Batalla de la banda Logos. Y ahora vamos a ir a esta banda del sur, Juerga Mortal, Anomia. Anomia es una banda del sur, no sé bien de dónde son, no pude encontrar en Wiki o en algún lado la historia de ellos. Me voy a comunicar con ellos para ver si les puedo hacer una entrevista, porque sé que uno de los integrantes es tresarroyense, así que aquí los dejo con Juerga Mortal. Volumen y que sea rock. Domingos 20 horas, jueves 21 horas, por Indie Rock 104.7 MHz. www.fmindierock.com.ar. Así pasaba Anomia. Y ahora vamos a ir a Alacrán, que fue una banda argentina de heavy metal, glam metal y hard rock, fundada en el 85 por Gadi Pampillón, como que guitarrista, Mario Curcio en voz y Marcelo Peña en batería. Luego Mario Jan se haría cargo de las voces. Mario Ian inicia su carrera como vocalista en la banda Hellion, formada en el 81, con la que graba un álbum homónimo en el 84, logrando compartir escenario con la agrupación española Barón Rojo. Luego de la ruptura de Hellion, Ian se incorpora a Alacrán junto al guitarrista Gadi Pampillón. Por ello, este último abandona la banda a finales del 85 para reemplazar a Carlos García López en la torre y su lugar lo ocupa el guitarrista Sergio León. Alacrán junto a Kamikaze y Rata Blanca llegó a ser una de las principales bandas del resurgimiento de la escena del rock pesado en Argentina a partir del 87-88, que se habría debilitado a mediados de los 80 por la desaparición de varios de los principales grupos nacionales. Luego de recorrer el circuito underground de Buenos Aires, lograr producir y editar su disco Vagabundear en el 89 con el nuevo guitarrista Walter Curry, el ex guitarrista del grupo Gadi Pampillón aparece como invitado en el solo de Si todo sigue igual, enciéndelo. Los principales temas fueron Vagabundear, que fue elegido como la mejor canción del año por los miembros de la revista Metal, y la balada Siempre que pienso en vos, el corte de distribución del álbum. Ahí estamos escuchando De Cortina a Traidor. ¡Sálvese quien pueda! En febrero del 90 se presentaron como teloneros de Bon Jovi en el estadio del Starfield, lo que les permitió presentar su trabajo ante un gran público. Alacrán también participaría del Festival Metal en Acción en el estadio de Vélez a fines del 90, junto a otras grandes bandas del metal argentino. En el 91 se editaría Vagabundear en México por parte de un sello independiente y su discográfica Helly Records sacaría la compilación Escuadrón Metálico. Ian siempre estuvo relacionado con Estados Unidos. De hecho, creo que es el último álbum que grabó, si no es el anteúltimo, El Nuevo Orden, lo grabó en Estados Unidos completamente. Creo que estuvo ahí un largo tiempo haciendo eso. Así que, bueno, todos conocemos a Alacrán, creo yo, por lo menos los de cierta edad. Y hoy vamos a compartir con ustedes este temazo de Alacrán junto a Mario Ian, que se llama Luces de la Gran Ciudad. Estás escuchando Que Sea Rock. Subí el volumen y que sea rock. Domingo 20 horas, 21 horas, por Indie Rock, 104.5. I'm not. el volumen y que sea rock. Domingos 20 horas, jueves 21 horas, por Indie Rock, 104.7 MHz, www.fmindierock.com.ar. Y aquí estamos ahora con este temazo de Rata de Cortina. Vamos a hablar un poquito de Rata Blanca, que es un grupo musical argentino de hard rock y heavy metal, formado en 1985 en la zona del Bajo Flores, barrio ubicado en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Se lo considera como una de las más importantes e influyentes del hard rock y heavy metal en español. Aunque durante su carrera también han incorporado pesados riffs con estructuras melódicas y armónicas de la música clásica. Con los años han sido clasificados en distintos subgéneros, sin embargo, el grupo se considera simplemente rock metálico. El grupo se lanza al estrellato en la década del 90, destacándose como una de las bandas argentinas más populares de todos los tiempos. Tres de sus álbumes han sido incluidos entre los mejores 250 del rock iberoamericano. Su carrera parece impulsarse a los más altos niveles en los 90 con su segundo disco, Magos, Espadas y Rosas, logrando varias distinciones que les ha valido el comienzo de una larga hegemonía en el contexto internacional, estableciendo finalmente su reputación como banda en vivo. Muchas de sus canciones han logrado un alcance de popularidad hasta entonces inimaginables para el hard rock, ostentan durante su trayectoria 12 discos de oro, 10 de platino y 3 de doble platino, haciéndolos la banda del género más exitosa de su país, como así también una de las más reconocidas internacionalmente. La química se basa en el virtuosismo de Walter Giardino y la poderosa voz de Adrián Barilari. Desde sus comienzos, la banda ha sufrido varios cambios en su formación, siendo Walter Giardino el único miembro original que permanece hasta hoy. Su alineación actual está formada por Walter Giardino en guitarra, Adrián Barilari en voz, Alan Fritzer en batería, Danilo Moschen en teclados y John Paul en bajo. Los inicios y el éxito del primer álbum dice que Rata Blanca hizo de todo. Pasó por arriba de todos los prejuicios de las grabadoras, un montón de gente vivió de rata y ganó dinero haciendo que el heavy metal inconscientemente subiera a puestos inesperados e inalcanzables hasta este momento. Nos dijeron caretas desde el primer día que alcanzamos el éxito y grasas cuando tocamos en Bailantas. Pero soy del pueblo y fui a tocar para el pueblo, dice Walter Giardino. Bueno, esos son los dichos de Walter Giardino, hablando, ¿no?, de la trayectoria de la banda. Para mí, bueno, la más conocida y una de las mejores ha sido la primera formación, ¿no? Bueno, Saúl Blanch también no tiene nada que envidiar también a la voz de Barilari, porque también tiene sus buenos agudos allá arriba en el primer álbum de Rata. Bueno, en el 85 abandona el grupo B8 Walter Giardino, y viendo que el panorama de la música pesada en Argentina estaba en sus peores momentos y no había propuestas, se comunicó con Gustavo Rowe, que era el ex baterista de B8, y su idea de grabar independientemente un demo con los temas de su autoría, para que le sirviera como carta de presentación en Inglaterra, ya que había pensado emigrar del país. El baterista accedió y la grabación tuvo lugar en Estudios Buenos Aires. Los músicos que participaron junto a ellos fueron Rodolfo Cava en voz, Julie Ruth de Alacrán en bajo, y grabaron 4 temas: Chico Callejero, Gente del Sur y Rompe el Hechizo y La Bruja Blanca, 3 de los cuales se incluyeron luego en el primer álbum. El resultado les gustó tanto a los músicos que decidieron intentar una vez más la formación de una banda en Argentina. Así que la verdad que muy interesante, y también una historia muy larga que para contar toda la historia de Rata tengo que hacer un especial de Rata, y que algún día lo vamos a hacer seguramente. Pero ahora tenemos pensado para esta noche, a ver, en el Bajo Flores, este tema que por ahí no es tan conocido como los demás. Así que vamos a compartir con todos ustedes a Rata Blanca y este tema, En el Bajo Flores. Mi piel me ha dado de sentir, compartir más tu entre mí. Volumen y que sea rock. Domingos 20 horas, jueves 21 horas, por Indie Rock, 104.7 MHz. Ahora así estábamos disfrutando de los antiguos, La culpa al viento, la voz tan furiosa y tan rabiosa de Pato Larralde, que bueno, que nos dejó hace un par de añitos atrás, se fue de este plano, pero ahí nos dejó su música y su voz. Y ahora vamos a escuchar como último tema de esta noche de las bandas argentinas que hemos tenido hoy, a Lorien, que se formó en el 96 como idea del guitarrista Emiliano Obregón. En la actualidad la formación está compuesta por Rodri Fiori, drums, batería, Emiliano Obregón en guitarra, que le hemos hecho una nota hace ya un tiempito, Lucas Gerardo en voz y Cristian Abarca en bajo. El nombre Lorien fue tomado, bueno, acá dice que fue de la novela de Tolkien, pero ellos dijeron que no, pero bueno. Reformando posteriormente cuestiones estéticas, Lorien ocupa un lugar muy importante dentro de la escena sudamericana, donde uno de sus puntos más fuertes es la actuación en vivo y sus músicos. Sus shows destacan por la solidez musical, los climas logrados a partir de los cambios escenográficos y los segmentos audiovisuales proyectados en vivo sobre la ejecución de los temas. A finales del 2001 lanzaron su segundo disco llamado Antes del Tiempo, publicado por Heaven Records, en el cual incluyeron versiones de Skid Row y Rata Blanca y de 8. Con 5 discos editados, de los cuales uno fue grabado en directo, la agrupación fue elegida en reiteradas oportunidades para participar en diferentes festivales de nivel internacional, compartiendo escenario con bandas tales como Judas Priest, Whitesnake, Rata Blanca, Monster of Rock 2005, Exodus, Stratovarius, Rhapsody, Hammerfall en Buenos Aires y en Montevideo, Labyrinth, Vision Divine y Antasia, Therion, Tierra Santa, Angra y Shaman. Todas bandas renombradas. Bueno, han tocado aquí en la República Argentina, han tocado en Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, en 8 oportunidades, una banda muy querida y aparte también por la humildad de los integrantes, así que la verdad es un placer, aparte es un placer escucharlo. Y ahora vamos a terminar este bloque de Que Sea Rock con este temazo de Lorien que se llama Juicio Final. Volumen y Que Sea Rock, domingo 20 horas, jueves 21 horas, por Indie Rock, 104.7 MHz, www.fmindierock.com.ar. Yeah! el volumen y que sea rock. Kiosco Punto Verde, almacén, verdulería y librería. Delivery al 2983-3516-52. Nos encontrás en Pringles 1230. Abierto hasta tarde. Kiosco Punto Verde. Kiosco Punto Verde. Kiosco Punto Verde. Estos son los auspiciantes de Que Sea Rock. Para dejar tu auto, moto o camioneta impecable, pasá por Lavadero Al Detalle, ubicado en Bernardo de Irigoyen 745, donde podrás limpiar el interior, exterior, chasis y motor, incluido de tu vehículo, también pulido de ópticas y encerado completo, al precio más accesible en el rubro. Comunicate por WhatsApp o llamada al número 2983-459785, Lavadero Al Detalle, Bernardo de Irigoyen 745. La reina de las tortas fritas, churros, tortas fritas, sándwich, miguelitos, pepas, tortas y muchas cosas súper ricas que podés encontrar en Caseros 164. Almacén MD, donde encontrarás todo lo que necesitas. En almacén, kiosco, productos de limpieza, juguetes y mucho más. Pásate por Salta 415 o comunicate al 2983-388667. Francesca, Crochet Shop. Prendas alternativas, mesh tops, suéteres, guantes, llaveros, gorros, mitones, carteras, marcadores para libros, prendas y accesorios a pedido. Encontranos en Instagram, @francesca.crochet o al teléfono 03548-419099. Centro de Estética y Bienestar Flor de Loto. Reflexología, Reiki Kundalini, flores de Bach, masajes y depilación descartable. Turno al 2983-351652. Estás escuchando Que Sea Rock, domingos 20 horas, jueves 21 horas, por Indie Rock 104.7 MHz, www.fmindierock.com.ar. Y aquí estamos en Que Sea Rock, en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz, Rivadavia 641, La Casona. Número de teléfono 2983-542913, www.fmindierock.com.ar. Y aquí estamos, nos queda más o menos media horita de programa y vamos a empezar con nuestro bloque internacional. La primera banda que hemos elegido se llama ARK. Es una banda de metal progresiva formada por músicos escandinavos y norteamericanos. Dice fue, o sea que ya no está. En la segunda mitad de los 90, en 98 los músicos Tore Oddsby, ex Conception. Ah, lo voy a anotar. Conception. Muy buena banda. Si no me equivoco, el cantante de Conception estuvo en Camelot, si no me equivoco. El de la bandita. El de la bandita en la cabeza. Y John Macaluso, Riot, TNT y Will Manstein. Formaron la banda de metal progresivo ARK, en la que unos meses más tarde entraría el vocalista noruego John Lande, que vos estabas hablando largo y tendido de John, y tenemos un tema de Masterplan más adelante en este programa de hoy. Con esta formación grabarían su primer disco, el homónimo ARK, que sería publicado en septiembre del 99 en Asia y en enero del 2000 en Europa. El grupo haría una pequeña gira europea contando con el bajista norteamericano Randy Coben, Holly Monder, Steve Vai y Steve Morse, y el tecladista Mats Olausson, ex Yngwie Malmsteen, tocando también en Japón. En el 2001 aparecería en Japón el segundo trabajo de ARK, Born to the Sun. Muy bueno, ese es uno de los que más suelo escuchar. El disco, grabado en estudios Aria 51 y producido por Tommy Newton, logró un gran éxito en crítica y un mayor éxito de ventas que el anterior disco, teniendo especial éxito en Francia. Así que, había pasado desapercibido y ahora como que habían empezado a tener más renombre, pero lo que veo es que han durado poco, ¿no? Porque ya, claro, cuando en el 2003 John Lande abandona el grupo para centrarse en su carrera en solitario, en Masterplan, que ya vamos a ir escuchando también. Así que, bueno, para hoy tenemos preparado un tema de ARK que se llama Just a Little, acá en Que Sea Rock. Meeting on the surface of the earth, communicating, making trends for what it's worth. Sacrificial bleedings from this wonderful machine, frantically creating artificial human beings. Moving faster as we keep our hopes up high, maybe someday we will know the reason why. Only love can bring us forward. We won't give up a fight, we shine so bright, 'cause we are just a little crazy. Crazy, dance upon the world, fly like a bird, touch the sky in one day, maybe. Just a little crazy. Pasaba la banda ARC y ahora vamos a hablar de esta bandaza estadounidense Symphony X, que es una banda de metal progresivo de Nueva York, Nueva Jersey. fundada en 1994, yo la verdad no entiendo mucho cuál es la diferencia entre Nueva York y Nueva Jersey, ¿viste? Como que tiene, hay un montón de estados y un montón de nombres, ¿no? Que parece que fuera interminable la cantidad de pueblitos y de provincias o estados, ¿no? En Estados Unidos debe ser enormes las distancias, ¿no? Como para darnos cuenta. Así que bueno, fundada en 1994, el guitarrista Michael Romeo, sus álbumes The Divine Wings of Tragedy y 5, The New Mythology Suite, les ha dado considerable atención dentro de la comunidad del metal progresivo. Esta banda Symphony X que tenemos preparada para hoy, hemos elegido este tema que se llama Evolution. www.fmindierock.com. Subí el volumen y que sea rock. Y aquí estamos en Que Sea Rock y ahora vamos a ir rápidamente a nuestra próxima banda, Masterplan, que habíamos estado hablando recién de el cantante de Ark, que ahora es parte de Masterplan. Es una banda alemana de power metal fundada por el guitarrista Roland Greipow y el baterista Uli Kirch, tras su salida de Helloween en el 2001. En el 2000 trajo a Helloween la vuelta con un nuevo disco de estudio que confirmaba el gran protagonismo de Uli Kirch y Roland Greipow. The Dark Ride es un álbum oscuro y más moderno. ¿No? Cuando fue la expulsión de Helloween, obviamente, cuando lo expulsaron de Helloween. Porque esa fue la propuesta del sello Nuclear Blast, por la inclusión de Roy Zeta como ingeniero y gracias a la importante contribución de los dos músicos nombrados, Mr. Torture y Escalation 666, The Departed, Sun is Going Down y The Dark Ride fueron los temas que bien Roland o Uli escribieron. Es más, Greipow hizo casi todos los solos que se escuchan en el álbum y la crítica estaba también contenta, digamos, ¿no? Bueno, sin irnos, porque como que ahí empieza a hablar mucho de Helloween, así que vamos a retomar a Masterplan, que es lo que nos interesa. Así que vamos a ir más abajo. Aquí está. Dice, con el anuncio de la llegada de Lande a principios del 2002, Mr. Torture se rebautizó con el nombre de Masterplan para tomar el puesto de bajista. Arribó a Iron Savior Jan Eckert, quien también había grabado con Gordon y Rockship, entre otros, y el tecladista Alex Kakerot. Babylon, dice que estaba Ian Cash de Rainbow, reemplazando al miembro original, el finés Jane Wirman, que estaba muy ocupado con Children of Bodom. Oh, no hemos pasado Children of Bodom, me parece. Y bueno, aquí dice que firmaron contrato con la casa discográfica de The Gaia, Fantasia y Annihilator y Udo FM Records. Bueno, toda gente conocida, se conocen entre todos y todos forman parte de una y otra banda. Y así es como Masterplan va a ser protagonista de este anteúltimo tema de este programa de hoy, con su tema de Black Hole. Yeah. Estás escuchando Que Sea Rock. Subí el volumen y Que Sea Rock. Domingos 20 horas, jueves 21 horas. Por Indie Rock, 104.7 MHz. www.fmindierock.com.ar. All in vain. You gave to us that fire, but who was watching you? Chained and eyes are bleeding. Now what you gonna do? Yeah. Domingos 20 horas, jueves 21 horas, por Indie Rock 104.7 MHz. Así pasaba Metal Church con su tema God of Wrath. Y ahora vamos a ir a nuestro último tema de la noche aquí en Que Sea Rock, en la radio cooperativa Indie Rock. Y hemos elegido un tema especial, que es un tema muy conocido, pero esta banda Dragonland lo ha hecho heavy metal. Digno de escuchar, está muy bueno. Dragonland es un grupo de power metal sueco formados en el 99. Su música se basa en las mezclas de ritmos rápidos con melodías épicas y algunas piezas de composiciones como Mozart y Bach, adaptadas a la guitarra y al teclado, obviamente. Las letras de sus álbumes The Battle of Ivory Plains, Holy War y Under the Grey Banner hablan de Dragonland Chronicles, las crónicas de Dragonland, una historia fantástica escrita por miembros del grupo, además de tener una fuente de inspiración de la saga de fantasía épica Dragonlance y de Margaret Weiss y Tracy Hickman. Y bueno, y este tema de hoy, de Neverending Story, es la canción principal de la película alemana de 1984, La Historia Sin Fin, compuesta por Giorgio Moroder, interpretada por la cantante Limahl, que publicó dos versiones, ¿no? Una canción en inglés y otra en francés. Esta es en inglés y esta banda, Dragonland, la hacen muy bien y bueno, obviamente es heavy metal. Así que sin más, me despido por el día de hoy, por esta noche de domingo, que terminen bien el finde y que disfruten de este tema de despedida que, con el que los dejo aquí en la radio y obviamente para que sigan escuchando la programación de la indie y este tema de Dragonland, que obviamente es una interpretación de este tema de Neverending Story. Nos vemos en la próxima. El volumen y que sea rock. Domingo 20 horas, jueves 21 horas, por Indie Rock 104.7 MHz.